Saludos a la audiencia de Farco. Los diputados y diputadas del Partido Justicialista de Chaco, pertenecientes a diferentes bloques, se unieron en repudio ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia que condenó y proscribió a Cristina Fernández de Kirchner. En este marco, decidieron no ingresar a la legislatura provincial, por lo que la sesión programada cayó por falta de quórum. Además, realizaron una conferencia de prensa donde leyeron un comunicado en respaldo a la exmandataria. Los diputados y diputadas del peronismo, representados por el interbloque del Frente Chaco Merece Más, del CERT, del Frente Integrador, nos concentramos hoy en la Casa de la Democracia, en la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, para repudiar energéticamente el accionar corporativo, mafioso y antidemocrático detrás de la condena impuesta contra Cristina Fernández de Kirchner. Una condena escrita por los grandes monopolios, firmada por una Corte Suprema de Justicia que actúa como extensión del poder político de Javier Milei y de los intereses económicos que representa. La historia argentina está marcada por los intentos de silenciar a quienes desafiaron al poder real. Rosas, Irigoyen, Perón, Evita y hoy Cristina. A quienes no se callan, no se venden o no se rinden, los persiguen. No hay un solo argumento jurídico en 51 obras públicas investigadas que demuestran corrupción o irregularidades. No hay una sola prueba que demuestre su culpabilidad. No hay expediente que pueda tapar el amor y la lealtad del pueblo. Cristina es una fusilada que vive. La intentaron matar y ahora quieren encarcelarla, pero no podrán proscribir. No hay cepo que detenga a la democracia popular. Nos persiguieron, nos proscribieron y nos dieron por vencidos. Pero siempre volvemos más fuertes. Por su parte, el gobernador del Chaco, Leandro Esdero, se expresó con un mensaje en su cuenta de X en el que destacó la importancia del fallo como un mensaje de justicia frente a la impunidad. Ante esto, desde el Partido Justicialista convocaron a los consejos deliberantes de los 70 municipios del Chaco y a cada militante a fortalecer la organización y unidad del campo nacional y popular. Informó para Farco Sonia Ábrego, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.